Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y acá estamos nuevamente en este arranque, segundo programa del ciclo lectivo 2018, de este ciclo donde hacemos programas de radio con chicos y chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a las escuelas, hacemos talleres, ellos producen programas, hacen una transposición entre lo que se trabaja en el aula y el lenguaje radiofónico, y acá hacemos radio de verdad, y son los chicos y las chicas los que toman la palabra, así que ahí vamos. ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo andan? Bien. Contéstenme, mire que la gente cree que si no estoy loca y hablo sola y que invento, que hay gente, porque como no nos ven, uno en la radio puede inventar lo que quiere. Le cuento a la gente que Nico está en la operación técnica, que Yael Blanca, mi compañera, produce este programa y es parte de REC, también ella hace talleres en las escuelas, talleres de radio. Y estamos con chicos y chicos, ¿de qué escuela? De la Escuela 1. Bien, bienvenida entonces, la Escuela 1 del Distrito... Cuarto. Una escuela que está en el barrio, más o menos, porque esto es Barraca, más o menos. Cerca de la radio. ¿Dónde queda la escuela? Almirante Brown. Almirante Brown. ¿Vinieron caminando? Sí. No, en colectivo. No, en colectivo. ¿Cuántas cuadras más o menos? ¿Cuántas paradas? Tres. Dos paradas. Dos paradas quiere decir que son vecinos y vecinas. Está bien, ¿no? Dos paradas es cuando uno es vecino y no tiene ganas de caminar. Pero podría haber sido caminando, ¿o no? Sí, podría haber sido caminando. ¿Es la primera vez que vienen a la radio? Sí. Se nota por la cara que tienen. Se nota por la cara de susto. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Bien. Un poco nerviosos. Un poco nerviosos, ¿no? Esto de hacer aire y estar en un estudio de verdad. Está bueno el estudio de la gráfica, ¿no? Sí, muy lindo. Es re lindo, sí. Cada vez está más lindo. Bueno, ¿y qué me van a contar? ¿Me van a contar algo sobre la escuela? Sí. ¿Cómo se llama la escuela? Almirante Guillermo Brown. Almirante Guillermo Brown. ¿Y ustedes son de qué grado? Sexto B. Sexto B. Son casi los más grandes, son el tercer ciclo. Sí. ¿Cómo se siente estar llegando a este momento? Bien. Emocionados. ¿Emocionados? ¿Pero se sienten más grandes o no? Sí, más o menos. ¿Los de séptimo? ¿Qué onda? Esos se hacen los más grandes, se hacen los cancheros, ¿no? Mucho. Sí, siempre es así. Bueno, ya lo van a hacer el año que viene, o sea, porque funciona. ¿Y todos ustedes empezaron en la escuela desde primer grado? Yo empecé de jardín. Yo empecé de jardín también. ¿Jardín? Yo no, yo desde tercer grado. Tercer grado. ¿Alguien entró recién? Yo. ¿Sos la nueva? Sí. ¡Qué momento! Primer programa de radio, soy la nueva. Toda una sensación. Dayana, ¿cómo te trataron toda esta gente? Bien. ¿Bien? ¿Es difícil el primer día de clase cuando uno es nueva y ya el grupo está medio armado? No. ¿Fue fácil? ¿Cómo fue? Contame. ¿Llegaste a la escuela? ¿Miraste todos nuevos? ¿No conocías a nadie o sí? Sí, le conocían. Yo. ¿Del barrio? No, yo antes en tercer grado iba con ellos. Entonces te fuiste y volviste. Sí. Ah, entonces no sos tan nueva. No. Sos una que volvió. Muy bien, qué suerte que volviste, ¿no? Bueno, sí. Así que ya están todos como se conocen la escuela. ¿Conocían a la seño que les iba a tocar? Sí. ¿Tenía buena fama, más o menos? ¿Qué onda? Sí, ¿te van contando? Uy, te tocó la bruja. No. El año pasado nos había tocado de vuelta. Ah, ya la conocen. ¿Y? ¿Fue una buena noticia tenerla otra vez? Sí, porque ya nos conoce y... Ya está. Ya sabe por dónde. Muy bien. ¿Cómo se llama la seño? Luciana. Luciana, bienvenida entonces a hacer este programa de radio, arrancando el ciclo. Les cuento a quienes nos escuchan, es difícil esta parte del año, recién empezamos, estamos como tirando líneas, planificando, recién arranca. Y ustedes entonces me trajeron cosas que hicieron el año pasado, que tienen que ver con proyectos de la escuela y que algunos van a continuar. ¿Es así? Sí. ¿De qué proyectos vamos a estar charlando? Solamente los títulos, después nos metemos en los proyectos. La Escuela Verde. La Escuela Verde, sí. Las R's, la separación de residuos. Sí. Y la convivencia. Y la convivencia, que fueron dos proyectos que atravesaron todo el año pasado y que continúan. Uh-huh. Bien. Si les parece, y para entrar en calor, escuchamos un poco de música. Vamos con un tema musical y después seguimos charlando con los chicos y las chicas de la escuela número 1, acá cerquita del Distrito 4. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Nervios, muchos nervios. Esto es Hora Libre en el Barrio. Primer programa de radio de los chicos y las chicas de sexto grado de la escuela número 1 del Distrito 4. Y nos estábamos metiendo, como está pasando en este momento del año, arrancando el año con las continuidades. Hay proyectos que ya son proyectos de la escuela, que arrancaron el año pasado, pero que continúan. Me decían que uno era el proyecto Escuelas Verdes. Dayana, ¿vos tenés algo sobre las Escuelas Verdes? ¿De qué se trata? O Kevin, ¿quién me va a hablar? Las Escuelas Verdes es un proyecto que tenemos para separar los residuos. Bien, entonces, distintas escuelas tienen el mismo proyecto, ¿no es solo de ustedes, es de muchas escuelas? Sí, hay muchas escuelas involucradas. Se trata de separar los residuos. ¿Y tienen dónde ponerlos para separarlos? Sí, tenemos un tacho negro y un tacho verde. Bien, ¿y podemos explicar a la gente qué va en cada uno de esos tachos? Sí. Plástico, metal, vidrio. Plástico, metal, vidrio. ¿En cuál y van? Cartón. ¿Y cartón? En el tacho verde. Van en el tacho verde. Entonces vamos a repetir: plástico, vidrio, cartón y papel y metal. En el tacho verde. ¿Y por qué esas cuatro cosas, esos cuatro materiales van en el tacho verde? Porque son reutilizables. Se pueden reutilizar. El cartón, por ejemplo, ¿todos los cartones van ahí o tiene que estar en determinadas condiciones? Tienen que estar limpios, secos. Ok, por ejemplo, entonces, ¿la caja de la pizza no va? No. Ustedes no tienen caja de pizza en la escuela, pero los cartones sucios o engrasados no. No van al tacho verde porque no se pueden. Ok, bien, porque así de paso le enseñamos a las personas que nos están escuchando. ¿Y al tacho negro es el otro? Sí. ¿Qué va en el tacho negro? Cosas de basura. ¿Qué es cosas de basura? Manzana. Los restos de comida. Sí. La goma Eva. Sí. Los vidrios rotos. Sí. Los envoltorios, las lamparitas, los tubos fluorescentes. Sí. Nada de eso tiene que estar mojado, nada de eso tiene que estar con pegamento ni con pintura. Bien, ¿eso va al negro? Sí. Bien. Entonces, la idea y el concepto de basura es aquello que ya no sirve. Uh-huh. Todo lo que sí sirve, dejamos de entenderlo como basura, así en términos genéricos como hablábamos antes, y lo entendemos como materiales que pueden volver a usarse. Sí. Bien, esto tiene una ventaja, entonces reducimos la montaña de basura, por ahí la reducimos a la mitad, ¿no? Porque un problema en las ciudades es que las personas generamos tanta, pero tanta basura que ¿qué hacemos? Que se contamina el planeta. Bien, y les hago una pregunta. ¿En las casas de ustedes separan los residuos? Sí. Yo a veces no sé qué hacer, porque los separo, pero después los tiro al mismo coso y está todo junto. ¿Vieron que? No entiendo bien, porque también mi hija vino del jardín y me dijo que era de escuelas verdes, y entonces me mata si pongo un cartón limpio en tacho basura, mi hija de jardín, de primer grado, me mata. Ahora, pero después sale a la calle y tiramos todo en el mismo tacho. Algo está mal, ¿o no? No debería haber... Usted, en el barrio de ustedes, porque depende de los barrios. Yo me parece que estoy... en un barrio que todavía no llegamos a esa tecnología. Pero ustedes acá en el barrio, ¿tienen distintos tachos para tirar basura según sea reutilizable, materiales reutilizables y la otra que no? Sí. ¿Sí? ¿Dónde hay? En algunos. ¿En algunas plazas hay? Sí. En algunos, ¿no? Hay grandes que vos los metes ahí y son reciclables. Hay verdes y negros. Bien. ¿En dónde los viste ese? Y por la calle. Por la calle. Bien. Voy a reclamar porque en mi barrio no llegaron. ¿Y a qué plaza van ustedes? A la Plaza Irala. ¿Vas a la Plaza Irala? Al Parque Lezama. ¿Vas a la Plaza Irala? Sí. Al Parque Lezama. Parque Lezama. ¿En Parque Lezama y en Plaza Irala hay tachos separados para...? Sí. Bien. ¿Y la gente los respeta? No, más o menos. Bien. ¿Por qué? ¿Qué opinan sobre eso? Está mal, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no lo hace? ¿No se le da la gana? ¿No lo aprendieron? Hicieron sus modales. ¿Cómo es eso? Y que cada uno es como es, si no te respeta, no te respeta, y si te respeta, te respeta. ¿Vos opinás que es porque no les importa? Y sí. ¿Todos opinan como Nacho? Sí. ¿Alguno de ustedes hizo como hizo mi hija en mi casa, que me enseñó a mí que había que separar? ¿Con la familia de ustedes? Sí. ¿Y los escucharon más o menos? Más o menos. No. ¿Vieron que hay cambios culturales que son difíciles? Porque hace muchos años que las cosas se hacían de otra manera y cambiar no es fácil, que es un hábito. Que la escuela es un lugar muy interesante para eso, porque la seño nos enseña a un montón de alumnos, de alumnas, y después cada uno de ustedes puede ir a enseñar a las casas y de a poquito nos van dando un poco de bolilla. Yo le doy bolilla a mi hija, así que separo las cosas. Ustedes inténtenlo, porque si ustedes convencen a cada una de las personas con las que viven, por ahí las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Uno de los objetivos un poco del proyecto Escuela Verde es ese. Y después hay cosas que solucionar que exceden a nuestros hábitos de conducta, que tienen que ver con la gestión de la basura. ¿Qué se hace con la basura que generamos todo el tiempo? No sé, las industrias, los grandes edificios. ¿Qué se hace con toda esa basura, saben? ¿Dónde va la basura, a ver? Toda la enorme basura, cantidad de basura de la ciudad, ¿dónde va? Basural. A un basural. Y ahí hay todo un lío, ¿no? ¿Qué hacemos con la basura? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hay que hacer con la basura? Lo primero es lo que ustedes aprendieron, separarla. Uh-huh. Yo justo ayer escuché en la radio que era un problema bastante grave y que estaban pensando que tampoco es la solución volver, como en otra época, a la incineración de basura, porque cuando la basura se quema, genera tóxicos. pero que no estaban pudiendo encontrar como plan, como dijiste vos, por más que instalaron las escuelas verdes, que llegara como a la última instancia separado y que después se pudiera encontrar una solución. Así que bien, es un problema. Justamente, ese es un problema y un conflicto que hoy está, por eso salen los medios de comunicación, se está debatiendo en la Ciudad de Buenos Aires qué van a hacer con la basura. Una propuesta es quemarla y tiene consecuencias para el medio ambiente porque es tóxico, como tóxico quemar algunas cosas, pero también tiene consecuencias para las cooperativas de recicladores urbanos. ¿Saben quiénes son los recicladores urbanos? No. Tiene un nombre más común que conocemos. ¿Quiénes se encargaban de juntar los cartones en la puerta de nuestras casas? Cartoneros, bien. El cartonero hacía esto que ustedes aprendieron. De todo lo que había de basura, separaba aquello que se podía volver a usar, ¿sí? Con el tiempo, esa gente fue convirtiendo esa tarea en un trabajo con alguna mejor formalidad. Y esos son los recicladores urbanos, que si se quema, también se perdería esa fuente de trabajo. Pero bueno, ahí está el conflicto abierto y ustedes también son parte de los que están debatiendo sobre qué se hace con la basura, que es un enorme problema. ¿Qué se hace con la basura? Bueno, proyectos que hay en la escuela. ¿Qué otra cosa es un proyecto que se arrancó el año pasado y vuelve? La convivencia. Convivencia. Qué difícil esa palabra. ¿Qué es convivencia? Tiene que ver con la basura, ¿eh? Lo podemos vincular. A ver, ¿qué es convivencia? Convivir. ¿Qué es convivir? Convivir. ¿Vivir con? ¿Vivir con otros? ¿Convivir? Con el mundo. ¿Con el mundo? Que te fuiste re lejos también. Sí, hay una convivencia internacionalista, pero después hay una convivencia más cerquita. ¿Unirnos? Sí, ustedes ya están opinando sobre la convivencia. ¿Podemos unirnos o no? Podemos separarnos, no convivir más. ¿Pero qué es convivir? Unirse con el otro. Bien. En principio, por ejemplo, adentro de este estudio de radiográfica estamos conviviendo a esta altura con calor, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Sí. Somos muchas personas, este es un estudio muy grande para hacer una radio, pero tampoco tanto, y estamos conviviendo. ¿Nos estamos llevando bien en esta convivencia? Sí. Va bien, le ponemos onda al calor y como tenemos ganas de estar acá, la cosa funciona. Aparte, todos respetamos algunas reglas, que son, por ejemplo, hablarle al micrófono, tener turnos para la palabra. Como funcionan las reglas, funciona la convivencia. ¿Estamos? Sí. ¿Ustedes en la escuela con quién conviven? Con la maestra. ¿Con la maestra? Con la maestra. Con tu directora. ¿Con la dire? ¿Con quién más conviven en la escuela? Con los compañeros y las compañeras. Compañeros de otros grados. Exacto, no solo los propios, que por ahí tienen más confianza, sino también todos los chicos y las chicas de otros grados. ¿Quién más convive en la escuela con ustedes? Los porteros. Las personas que tienen que ver con el mantenimiento, la limpieza, ¿quién más? La secretaria. Bueno, todas las secretarias, la dire, la vice, todas las seños, un montón de gente. ¿Quién más convive por ahí, no adentro todo el tiempo, pero también tiene que ver con la vida de la escuela? Los del barrio. ¿Los del barrio? ¿Quiénes son en principio? Sus propias familias, ¿no? Sí. Son parte de la comunidad educativa. Bueno, toda esa ensalada de personas conviven. ¿Cómo se hace para que eso funcione? Respetándose. ¿Y cómo es eso? ¿Funciona siempre re bien? Él me tira las máximas, respeto. ¿Y sí, siempre funciona? No. Porque todos siempre tienen ganas de hacer lo mismo, ¿ustedes? No. Se genera a veces un conflicto, por ejemplo, en el recreo. ¿Cómo? No sé cómo es la escuela porque no me la acuerdo. ¿Hay un patio? Sí. ¿Un solo patio grande? Sí. Hay dos patios. Uno grande y uno chico. Para los chiquitos. Uno para los más pequeños. Bien, ahí hay una primera regla. ¿Y para qué se puso esa regla? Que uno sea para los chicos. Para que no nos choquemos todos. Chocamos con los chicos. Bien. Vieron que a veces uno ni sabe por qué. No, hay dos patios, uno es para los chiquitos, uno es para los grandes. Bueno, hay un motivo. Uno puede estar de acuerdo o no después, pero el motivo es ese, evitar los accidentes. Sí. Ustedes ya a esta altura van al patio que van los más grandes. Sí. ¿Y cómo es la convivencia en el patio? ¿Pacífica y con respeto, como dice Nacho? No. Más o menos. Como en todas las convivencias hay conflictividad. ¿Qué conflictos aparecen en el patio, en esa convivencia? El tema de correr. Correr. Bien. Pelear. No pelear. ¿Hay disputa por el espacio? Sí. ¿Cómo? ¿Qué disputa? ¿Quiénes disputan qué cosa? ¿Por qué? Porque los varones quieren correr y las mujeres quieren saltar la soga. Bien. No hay mucho espacio porque entre los más grandes y los más chicos como que hay una línea y y separamos los grados. Bien. Dos grados de los dos grados más grandes de un lado y los más chicos del otro. Okay. Pero hay un conflicto concreto. Vieron que la palabra conflicto no es una mala palabra. En realidad conflicto es que hay ganas de hacer dos cosas, hay un solo espacio, superficie, ganas de jugar a la soga, ganas de correr. ¿Cómo se resuelve ese conflicto de convivencia? Hablando. ¿Hablando siempre? Me están mintiendo. No. Yo sé que me están mintiendo. ¿Cómo se resuelve? Igual está bien. La idea es esa. Pero, ¿cómo se puso de manifiesto ese conflicto? Lo mismo hablando también. Algunas veces hablando. ¿Entre ustedes? Sí. ¿Lo lograron resolver? No. ¿O tuvieron? A veces. No. Algunas veces. A veces sí, a veces no. ¿Qué propone el proyecto de convivencia de la escuela? Para tratarnos mejor. Pero ¿cómo? ¿Qué metodología? ¿Qué ideas nos da un proyecto de convivencia en una escuela para resolver conflictos? El del patio es un buen ejemplo, pero esto se repite en un montón de espacios y en toda la vida hasta que somos viejitos. Estás en un lugar y hay un conflicto de intereses, de ganas, de deseos, de gusto, de ideas. ¿Cómo se resuelve? Con la maestra hicimos un círculo. ¿Sí? En el grado. Ajá. Y hablamos con ella y con un papel notamos todo lo que queríamos nosotros para después arreglarlo con la directora. Eso se hace llamar como un consejo de aula. Bien, un consejo de aula. Cada uno entonces puede ahí manifestar algunos temas que cree que tienen algo que resolver, que están pendientes, que les gustaría que sean distintos. Sí. Bien. Sí. Entonces ya, en principio, tiene que ver con darle a todos un grado de participación, porque si uno no puede opinar, no puede participar, y todas son reglas que tiene que cumplir, también eso genera conflicto. Sí. Bueno, sí. ¿Qué temas surgieron para resolver en ese consejo de aula o para charlar? ¿Se acuerdan alguno que hayan anotado en un papelito? El trato de las mujeres y los hombres. El trato de las mujeres y los hombres. ¿Qué sería eso? Contame más, Santo. Que no nos llevamos bien el año pasado. Ah, mira. Peleamos mucho. Bien, entonces que había algo para resolver ahí entre los varones y las mujeres. ¿Y sí. había motivos, Nacho, para pelearse? ¿Pensaron en qué razones habría para eso? ¿Allá alguno? ¿Por qué había conflicto entre las chicas y los varones? Porque los chicos tenían que jugar con los chicos y las chicas tenían que jugar con las chicas. Y entonces había conflictos de las chicas solo tenían que jugar con las chicas y no podían jugar con nosotros. ¿No se juntaban las chicas con las chicas? No. Los chicos? No. Matías, ¿vos qué opinás? No. ¿El conflicto era ese? Sí. ¿Y lo plantearon como un problema en el consejo escolar? Sí. Sí. ¿Cómo sigue esto de la convivencia o resolver conflictos a través de mecanismos? Yo creo que de las mujeres deberían tener derecho a jugar con los varones. Bien. ¿Las chicas qué opinan? Estamos en minoría, chicas, en la mesa. ¿Qué opinan, Diana? ¿Las chicas y los chicos empezaron este año a jugar o no? ¿Entre ellos o sigue? Sí. Porque ella está entrando. ¿Vos qué opinás, habiendo visto el año pasado y este? ¿Mejoró un poco esa situación? Sí, estamos un poco más unidos. Están un poco más unidos. ¿Vos creés que tiene que ver con estos mecanismos de haber participado de un proyecto de convivencia? Sí. ¿El resto de los grados participa del proyecto, Josías, de convivencia? No, ¿son los de ustedes? ¿Son los de ustedes, del grado de ustedes, o hay otros grados que también están...? ¿Se juntan con el resto de los chicos? No. Más o menos. Más o menos. Pero ¿cómo, por ejemplo, ustedes están en sexto? Sí. Y ustedes tienen, bueno, resolvieron entre las chicas y los chicos esto, no empujarse en el recreo, compartir los espacios del patio. Pero si los de quinto no cumplen con eso y no escucharon nunca lo que ustedes resolvieron, ¿cómo hacen? Porque el patio también lo usa quinto, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo se hace entonces? Las maestras hicieron una regla de que si se corre, ¿sí?, van al aula. Sí. El grado que corre. Bien, el piso de la norma funciona. ¿Y ustedes juegan con chicos y chicas de otros grados? No. Yo sí. Sí, yo también. Yo salto la soga con lo de quinto, con las chicas de quinto. Bien. Entonces, bueno, ¿se puede empezar a tejer alguna trama ahí para que no sea tan conflictivo el uso del patio? ¿O no? Sí. ¿Y los más chiquitos también tienen ese conflicto con el uso del espacio del patio? No, porque... ¿Son los más grandes los que tienen el problema? Sí. Tienen un patio más chiquito.

otro bloque en este Hora Libre en el Barrio. Nos estamos reacomodando, hay mucho movimiento porque le cuento a quienes nos están escuchando que somos una banda acá dentro del estudio de Radiográfica y ahora un grupo de chicas llegó a la mesa y se acercó a los micrófonos. Nos vamos a meter en otro de los temas que por suerte es parte de la vida escolar ya y es el 8M. ¿Qué es el 8M? ¿Quién me cuenta algo? Como para el título. El Día Internacional de la Mujer. Bien, el 8 de marzo entonces es el Día Internacional de la Mujer. Y antes, yo no sé, cuando yo empecé a ser maestra no era uno de los temas que habitualmente eran parte de la currícula, pero desde hace algunos años sí es parte de lo que se enseña en las escuelas. Marzo es un mes cargado de cosas en las escuelas. No solo arranca el año, nos organizamos y vemos qué vamos a estudiar durante todo ese ciclo, sino que hay dos efemérides muy importantes, el Día Internacional de la Mujer y después viene el 24 de marzo. En esos dos temas vamos a estar en este último tramo del programa. Día Internacional de la Mujer, ¿qué me van a contar sobre eso? ¿Qué hicieron en la escuela? ¿Quién arranca? Luana, te señalan. Luana, sos la elegida. ¿Qué me querés contar? Trabajamos con ESI. Trabajaron con ESI. ¿Qué es ESI? Educación Sexual Integral. Bien, Educación Sexual Integral. Le cuento a la audiencia, lo contamos siempre, pero ya es casi una actitud militante, docente que tenemos con Yael. Educación Sexual Integral es una ley nacional y una ley de la Ciudad de Buenos Aires que obliga y nos concede como derecho a quienes son las y los estudiantes a recibir información y a recibir contenidos vinculados con la Educación Sexual Integral. Se enseña o debería enseñarse desde el jardín hasta finalizar la escolaridad. ¿Ustedes tuvieron en la escuela otros años ESI o están arrancando ahora? Ahora. Están ahora. Arrancando ahora. Bien, arrancaron con el 8M. Luana, ¿qué cosa vieron de ESI? ¿Por qué cruzaron el Día Internacional de la Mujer con ESI? ¿Me querés contar un poco? Se quedó sin voz, los nervios la traicionaron. Guadalupe, algo de lo que hayan hecho en la escuela. ¿Cómo arrancó? Llegó la cine y dijo, puso en el pizarrón 8, Día Internacional de la Mujer Trabajadora o de la Mujer. ¿Y qué más pasó? Nosotras trabajamos con las historietas de Mafalda. Trabajaron con las historietas de Mafalda. Muy bien. ¿Qué historietas? ¿Te acordás alguna como para contarnos? Sobre el papel de la mujer en las tareas domésticas. Bien, me acuerdo varias. Se me vienen a la cabeza la mamá de Mafalda haciendo siempre cosas en la casa. Sí. Bien, y Mafalda mirándola un poco horrorizada, ¿no? Sí. Bien. ¿Y qué más? A partir de eso, ¿qué reflexiones pudieron hacer? Ustedes saben que la historieta de Mafalda no es muy nueva. ¿De qué año es Mafalda? ¿De qué año es? El 60 y pico. O sea que lo que le pasaba a la mamá de Mafalda... ¿Sigue pasando lo que le pasaba a la mamá de Mafalda hace tantos años? ¿Antonella? Antonella va... ¿Sigue pasando lo que le pasaba a la mamá de Mafalda? A veces. A veces. Bien, ¿usted, vos vivís con tu mamá, Antonella? Sí. ¿Tu mamá se encarga de las tareas domésticas? No. No. No. Bien, o sea, ¿tu mamá no se parece a la mamá de Mafalda? No. Bien, ¿la mamá de alguna de ustedes se parece en algo a la mamá de Mafalda? A mí. No, sí. La tuya, sí. La mayoría me parece a mí. ¿Por qué se dice que se parece? Porque ella siempre está limpiando. Bien. ¿Y alguien la ayuda? ¿Alguien más asume las tareas? ¿Alguien más? ¿Ella reparte tareas con otra persona? Sí. ¿Con quién? Con mi tía, su hermana. ¿Otra mujer? Sí. Bien. ¿Hay varones en tu casa? Sí. ¿Y de qué se encargan? Sacan la basura, no sé, limpian también. Te ayudan. ¿Ayudan? Sí. ¿Reparten en igualdad de condiciones o ayudan? Se reparten las tareas. Se reparten las tareas. En todas las casas se reparten, chicos, ustedes, en la casa de tuya, Nacho, ¿se reparten las tareas? No. No. Bien, honesto, un ataque de honestidad. ¿Cómo es? Contame un poco. ¿Quién se encarga de cada cosa? Y mi mamá, de todo. Ah, bien, de todo, tu mamá. ¿Y a vos te toca algo, Nacho? Sí. ¿Qué te toca? Ordenar mi cama. Bien. Poner los platos. Bien. Levantar los platos. Ian, ¿a vos te toca alguna tarea vinculada con el cuidado de la casa o el cuidado de tuyo? Sí. ¿Qué te toca hacer? Hacer la compra. ¿Hacer las compras? ¿Qué más? Tender la cama. ¿Tendés la cama? Lavar los platos y todas esas cosas. Ok, ¿tenés hermanas? Sí. ¿Y a tus hermanas qué les toca? Ay. está, ella trabaja, no hace nada. Trabaja más grande. Pero está trabajando. Bien. Chicas, ustedes, no veo el nombre. Wada. Wada, ¿en tu casa vos te toca hacer tareas vinculadas con el hogar? ¿Qué tareas te tocan? Limpiar. Limpiar, bien. ¿Y vos tenés hermanos varones? Sí. ¿Y les toca lo mismo? Sí. Bien, entonces, podríamos decir que empezamos a estar en una situación donde varones y mujeres se nos enseñan las mismas cosas o todavía no, o más o menos. Sí. Sí. ¿Sí o no? ¿Más o menos? Sí. Sí. Rocío, ¿cómo estás? Contame. ¿En tu casa se reparten las tareas de manera igualitaria? Sí. ¿Cuáles son las tareas que hay que hacer todos los días en una casa que tienen que ver con el cuidado de la casa y con el cuidado de las personas que viven en esa casa? Ordenar la cama. ¿Ordenar la cama? Hagamos una lista. Lavar los cubiertos. Lavar los cubiertos. Cocinar. Cocinar. ¿Quién le ayuda? La lista de las cosas que hacemos todos los días. ¿Qué más? Hacer las compras. ¿Hay que hacer las compras? ¿Qué falta? Eso es la parte horrible. ¿Qué cosa? Esa es la parte horrible, ir a comprar. Esa no te gusta a vos. ¿Qué más hay que hacer en una casa todos los días? Limpiar, me dijeron. A mi mamá no le gusta el mal olor y pone sahumerios. Bien, hay que ventilar las casas. Sí, mucho olor a pata. ¿Qué más? ¿Qué más se hace todos los días? Ustedes, en el cuidado de ustedes. Para que una persona esté más o menos lista para ir a la escuela o para ir al trabajo, ¿qué se hace? ¿Se le da de comer? Sí. Sí, ¿qué más? ¿Para que no tenga olor a pata? Aparte del sahumerio. Talco. Esperen, mejor bañense primero. Bañense por eso. Por favor. Hay que bañarse. ¿Qué más hay que hacer? ¿Esto? Vestirse. Hay que vestirse. ¿Se descose la ropa? Sí. Hay que coserla. A veces. A veces se plancha. Yo no, pero se plancha. Hay que comprarla, la sí. ropa. Bien. Sí. Hay que pagar facturas y cosas, impuestos y esas cosas en las casas. Hay que ir a pagarlas. Sí. Sí. Son un montón de cosas que hacemos todos los días y ni las pensamos, ¿no? ¿Quién hace todas esas cosas todo el tiempo? ¿Se reparten de manera igualitaria en casa esas tareas? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, le voy a creer. ¿Tiene algo que ver esto con el 8M que estamos charlando? Sí. ¿Qué? ¿Cómo siguieron trabajando en la escuela? Cuéntenme. ¿Vieron, leyeron las historietas de Mafalda ahí? Que observamos y analizamos sobre... sobre el papel de la mujer. Analizaron el papel de la mujer. Una parte del papel de la mujer tiene que ver con lo que las tareas de la casa. ¿Qué otra cosa analizaron sobre la situación de las mujeres? ¿Qué otra cosa nos pasa a las mujeres por el hecho de ser mujeres? Señalan unas a otras. ¿Qué otra cosa nos pasa? En la agenda que estuvo dando vuelta por los medios de comunicación, ¿de qué se hablaba? Por ejemplo, se hablaba de la violencia, ¿no? Sí. Sí. ¿Estuvieron charlando sobre eso o no? Sí, sí. ¿Y qué charlaron? Decime, Nacho. De que las mujeres también pueden tener los mismos derechos que los hombres. En principio, claro. Deberían tener, o sea, los tienen, deberían cumplirse los derechos tanto para varones como para mujeres. Pero, ¿qué pasa en esa relación? Y que los hombres... ¿Sí? Para mí, cuando los hombres trabajan, a ellos les pagan más que a las mujeres. Por ejemplo, esa relación es de desigualdad. Entonces, en el caso de que trabajen, parece que, dicen las estadísticas, cobran más los varones que las mujeres. Bien, ¿qué más pasa, Nacho, que vos tenías ahí en la cabeza algo? ¿Los hombres qué? Que las mujeres... En el caso de mi familia, mi mamá trabaja y mi papá no. Bien. Y mi mamá trae la plata para comer y mi papá nos cuida a nosotros. Bien, ahí hay como del rol tradicional pareciera que está invertido. Sí. ¿Y eso funciona bien o es un conflicto a veces? Y a veces, porque mi hermano no se lleva tan bien con mi papá. Bien, hay que acomodarse a nuevas formas de familia, nuevos roles, y eso siempre a veces genera al principio incomodidad. ¿Qué más nos pasa a las mujeres por ser mujeres o les pasa a los varones por ser varones? Porque esta idea de desigualdad también hace que a los varones les toque una parte que a veces no les gusta. ¿Cómo educan a los varones muchas veces? ¿Qué se espera de los varones? Que nosotros a veces los criticamos, pero... ¿Qué? Por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Todos los varones les gusta jugar al fútbol? No, a mí sí. ¿Y hay alguno que no le guste? No, o sea, sí. ¿Sí o no? Algunas veces a las mujeres también les gusta jugar al fútbol. ¿Y ahí qué pasa? ¿Está todo bien? Sí. ¿Sí? No. Bien. No. Sí, sí, sí, sí. Algunas veces. ¿Algunas veces? ¿Cómo sí. es? Porque algunas personas piensan que el fútbol solo es para los varones. Vieron, estamos en una etapa de transición. Sí, obvio, había algunas chicas que les gusta jugar al fútbol y en realidad no a todos los varones les gusta y no pasa nada. Pero algunas personas siguen pensando que eso es un juego de varones y ustedes ya, como generación, están diciendo... Eso ya es machismo. Está todo bien, se puede jugar, cualquiera puede jugar, porque si no es machismo. Bien. Les hago una pregunta más sobre el 8M. ¿Lo vieron por la tele? ¿Se enteraron de algo? ¿Conocieron a alguien que haya ido a la calle ese día a marchar? A la seño. A la seño. Bien, la seño, yo también. Bien, entonces, hubo mujeres que seguro son parte de nuestra vida, en la escuela o en algún lugar, que estuvieron participando. ¿Y les preguntaron por qué fueron ese día? Sí. ¿Y qué les dijeron? Nos dijeron para conseguir sus derechos. Bien. Las mujeres tuvimos que luchar por cada uno de nuestros derechos, así que si queremos que todo lo que nos falta se cumpla, nos tenemos que seguir organizando. Para eso fueron. Seño, ¿te acercás al micrófono? ¿Cómo fue esto de...? Porque nos está pasando que las mujeres estamos participando abiertamente de estos espacios vinculados a nuestros derechos y también los trabajamos en la escuela. ¿Cómo fue trabajar en la escuela y contarle a tus alumnos y a tus alumnas que ibas a estar participando de esa marcha? En sí el trabajo fue muy lindo porque también varias docentes trabajamos con los distintos grados y vinculamos el 8M con la educación sexual integral y fuimos muchas las que después nos encontramos en el Congreso y fue un día muy movilizante ver tantas mujeres reunidas, organizadas. Y poder llevar esto a la escuela también y trabajarlo con ellos creo que es muy rico y abre la posibilidad de que la comunidad y la escuela trabajen como de manera conjunta lo que sucede en el día a día también. Bien, es un punto la escuela para potenciar, para amplificar y para meter debates fundamentales. Ahí la seño tiene un pin que dice ni una menos. Vamos a escuchar un poquito de música que eligió para compartir esta reflexión entre escuela, ESI y 8M arrancando el año. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Y ahí nos va quedando el tema de fondo y Llegamos a la última parte del programa. Primero arrancamos con mucho nervio y ya se está yendo este segundo programa de Hora Libre. Y nos queda una fecha muy importante. Mañana es 24 de marzo. 42 años van a cumplirse mañana del golpe de Estado que instaló una dictadura horrenda que hubo en la Argentina y que hace que desde hace un tiempo se conmemore en las escuelas el mes de la memoria y que el 24 sea una efeméride obligatoria de ser trabajada. Y ustedes en este marco estuvieron trabajando desde sociales, supongo, algo vinculado al 24 de marzo. ¿Me quieren contar un poquito de qué se trata? Estoy viendo acá un pañuelo blanco y veo una fibra negra. ¿De qué se trata esto? ¿Quién me va a contar? El pañuelazo. El pañuelazo, espera. El pañuelazo es porque es 24 de marzo. Y el 24 de marzo y el mes es el mes de la memoria. Memoria, verdad y justicia es lo que se trabaja y lo que nos enmarca para pensar, reflexionar sobre lo que pasó en nuestro país hace 42 años. Y ustedes armaron un audio sobre esto. ¿Se preguntaron qué es esto de la memoria? Escuchemos el audio un poquitito y después me cuentan lo del pañuelazo. Para mí la memoria sirve para acordarte cosas del pasado y para aprender cosas del futuro. Yo pienso que tenemos que saber la verdad para que esto no vuelva a pasar. Que no haya más secuestro y muertes y ya que no haya más dictadura. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Limpia como el viento. La ilusión de los que perdieron todas las... Recordar entonces... para que no vuelva a pasar. ¿Esto es una buena síntesis de por qué hay que hacer memoria? Sí, sí. Bien. Y en ese marco ustedes estuvieron haciendo una actividad. No son los únicos. Hay muchas escuelas del distrito, 4, haciendo esta actividad y el quinto también, me dice ya él, que es el pañuelazo. Antes de la convocatoria quiero que me cuenten qué hicieron en la escuela con estos pañuelos blancos. Nosotros estuvimos escribiendo palabras. ¿Escribieron palabras? Referido al 24 de marzo. Sí. En conmemoración a las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Bien, escribieron palabras. ¿Cómo hicieron una lista? ¿Las palabras de dónde las sacaron? ¿Cómo se les ocurrían? ¿Son palabras que tenían que ver con lo que habían estado hablando? ¿Cómo fue eso de las palabras? ¿Quién me cuenta? ¿Quién escribió alguna palabra de los que están o las que están acá? ¿Escribiste alguna palabra vos, Nacho? Sí, yo escribí nunca más. ¿Por qué escribiste nunca más? Para que nunca vuelva a pasar lo mismo que pasó hace rato. Bien, nunca más. ¿Alguien que haya escrito u otra palabra que se acuerden que hayan escrito en alguno de los pañuelos? Yo escribí ni una menos. Ni una menos. Bien, ¿por qué? Para que no se vuelvan a... para que no... no vuelva la violencia. La violencia y que no desaparezca ni una persona. ¿Ninguna persona más? También pusimos basta. ¿Basta? Basta de la violencia que hace años pasa y queremos hacer fin de eso. Algunos de ustedes hablan en presente, algunas consignas se parecen más al pasado, nunca más aquello que nos pasó, pero algunas cosas siguen sucediendo y estamos también pensando que la reflexión sobre la memoria y el nunca más incluye ni una menos, incluye basta de violencia de la que sucede ahora, ¿no? También, ¿no es solo del pasado que hablamos cuando hablamos del 24 de marzo, o sí o no? No, no. Hay cosas que siguen pasando y nosotros estamos intentando unirlas con este basta, con este nunca más. ¿Alguna otra palabra que nos haya quedado, que hayan puesto? ¿Nacho? Memoria. Memoria, bien. Memoria para que no vuelva a pasar. Estos pañuelos, ustedes escribieron las palabras, ¿y a dónde van a ir estos pañuelos? ¿Quién me cuenta? Rocío. Al Parque Lezama. ¿Parque Lezama? Los van a las 5:30... ¿Hoy, no? Sí. Entonces, hoy, 5:30, acá nomás, en el Parque Lezama, las escuelas van a estar llevando sus pañuelos. Sí, para colgarlos en ahí. Bien. Un pañuelazo, entonces, va a pintar de blanco y de pañuelos, que aparte es una iniciativa que también está recorriendo distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y creo que del país. Acá en la puerta de la radio, ¿vieron cuando entraron que hay unos pañuelos pintados? Sí. Bueno, hay un montón de plazas del país donde eso que pasó con la puerta se está haciendo, se están pintando pañuelos para que nadie pierda la memoria y nadie diga que no sabe lo que pasó y nadie quiera esconder la realidad. ¿Alguien va a ir hoy a las 5:30? La seño va. Bien, y van de las distintas escuelas, ¿cierto? Bien, sí. Bien, entonces quienes anden por ahí, nosotras por ahí pasamos porque vamos a estar cerquita, vamos a ver el pañuelazo. ¿Me mostrás el afiche ese? Sí. Entonces, pañuelazo por la memoria, venía a compartir la tarde y pintar un pañuelo homenaje. Va a haber pañuelos en blanco, entonces. Quien vaya va a poder poner sus propias palabras para sumar al pañuelazo en el Parque Lezama. Escuelas de La Boca y Barracas, San Telmo, Constitución, Pompeya, el Paivit y Apoyo a la Escolaridad se encuentran hoy, viernes 23 de marzo, a las 17:30 en el Parque Lezama. Entonces, hecha la invitación, ya estamos en la última parte del programa de hoy. Mañana muchas de las personas que estamos acá seguramente estaremos marchando por este 24 de marzo, que va a ser una marcha enorme, importante, que está bueno que esto, que podamos de conjunto decir nunca más otro año, 42 años, es justo la edad que tengo yo, cada vez que se cumplen años del golpe militar, me da un poco de chucho de frío porque es mi edad. ¿Sabían eso? ¿Ustedes, alguien les contó de su familia algo sobre la dictadura? Nadie. Sí, ¿pasó mucho tiempo? Sí. Mi abuela. ¿Tu abuela? ¿Cuántos años tiene tu abuela? 56. ¿Y te contó qué? Que ella había vivido en la dictadura militar. Que habían secuestrado al hermano y al tío. Uh-huh. Y nunca más los volví a ver. Vale. Bien. A medida que van pasando los años parece que se aleja. Pero en realidad todavía es muy cerca generacionalmente. La abuela son personas que conocemos de nuestro entorno. Pero bueno, están... Cada vez pasaron más años, así que el trabajo que se hace de la escuela es muy importante, porque si no parece que es en el tiempo allá lejos, y no es tan lejos, no es tan lejos. Bueno, momento de saludo, ¿le mandamos un saludo a quién? A la escuela. ¿A la escuela, a la dire, a la vice, a quién? A todos. A todas, a todos, para que nadie se ofenda. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo este programa. ¿Qué tal? ¿Muchos nervios? ¿Fue difícil? Al principio, pero después ya me soltó. Te vi, Nacho, que estabas como... ¿Te gusta esto de hablar al micrófono? Sí. Bueno, seguramente van a estar trabajando un montón de cosas y van a poder volver en algún momento, o no sabemos, no sabe, el año que viene. Sí. ¿En séptimo? Sí, ojalá. Ah, bueno, entonces los voy a ver en séptimo. Ya van a estar todas y todos más... Van a ser los grandes cancheros de la escuela, así que eso siempre es mejor. Muchas gracias por haber compartido este viernes. Gracias, Seño, por estar acá compartiendo Hora Libre en el Barrio con nosotros. Y no mucho más, nos vemos 5:30 ahí en el Parque Lezama. Llevamos los pañuelos, ahora nos quedamos pintando pañuelos nosotras también para sacar la foto con la escuela y nos vamos con un poquito de música. Desaparece el mundo.